Me parece que hay algo mal en el sistema judicial si no se está entendiendo lo que es violencia de género. Me parece a mí que enjuiciar a una persona por hablar acerca de hechos de violencia, por denunciar hechos de violencia, lo que hace es apagar la voz de mucha gente que está siendo violentada en este momento. Yo creo que el mensaje que estamos dando siendo nosotras enjuiciadas es bastante desalentador para todas las víctimas en un momento donde lo que se está tratando es que se den a luz todos los casos que hasta el día de hoy vienen ocultos.